ayer mismo lo escuchábamos a Jaime Correa, que justamente sale ahora, ¿viste? De alguna manera a plantear la línea del gobierno en que, bueno, SUTE está mintiendo una vez más y que hace futurología y que esto, de alguna manera, esta evaluación representa un diagnóstico. Yo digo, y charlando con muchos colegas, digo, nosotros tenemos más o menos un diagnóstico de lo que sucede en la escuela. De hecho, la Dirección General de Escuelas tiene estadística de desgranamiento escolar, de los casos de desaprobados, de ausentismo, de todo tiene. O sea, todos los meses se eleva a Dirección General de Escuela esa estadística. Yo creo que no es necesario hacer una evaluación, primero, que sea estandarizada, o sea, que no contemple el proceso de aprendizaje ni el contexto donde se da el aprendizaje de nuestros chicos, ¿eh? Después, que no contemple la realidad del docente también, porque hay muchos docentes que yo creo que estarán escuchando y dirán, no, bueno, a mí que me evalúen porque mis clases son perfectas, ¿eh? No tengo ningún problema que me evalúen. Pero el problema es que se toma la evaluación del trabajo docente fuera de contexto, o sea, cuántas horas trabajás, las condiciones de edilicia de tu colegio, el ítem en aula. Yo me he cansado de ver compañeros que van a trabajar con conjuntivitis, rengueando, con bronquitis, gripe, con los chicos, con los hijos enfermos, con algún familiar enfermo, no pueden cuidarlo. Entonces digo, ahí es donde se hace, me parece, un poco mella lo que es la labor docente y el trabajo pedagógico. Entonces yo decía, sí, quiero que me evalúen, evalúenme. De hecho, yo me recibí y me evaluaron hasta el último día en los institutos de formación. Pero si me quieren evaluar ahora, bien, pero digo, primero arreglemos todas nuestras condiciones laborales, garanticemos que hayan menos de 20 chicos, contemplemos el contexto y después haga que la evaluación esté bajo mi criterio, porque yo soy el que evalúa a los chicos de acuerdo a lo que yo veo que es la necesidad de los chicos, donde yo tengo que trabajar con un chico de determinadas capacidades o determinado contenido, y con otro chico trabajo otro contenido, porque nosotros no tenemos una masa uniforme de chicos dentro del curso. Tenemos diversos grupos de chicos con distintas realidades. Y eso, obviamente, no se va a contemplar bajo esta evaluación estandarizada, que sabe quién de dónde vendrá, los criterios que tendrá, y que seguramente dejará de lado un montón de aspectos que yo veo día a día cuando trabajo con mis alumnos. ¿Y cómo se avanza ahora respecto a esto? ¿Cuál sería la propuesta de parte de ustedes? Mira, yo te voy a decir sincero, yo creo que siempre pensándolo dentro del colectivo de los trabajadores de la educación, yo creo que por suerte, ha tenido una gran polémica en estos días. Porque, como te decía, estamos muy desinformados de este operativo. O sea, el conjunto, ¿no?, de los trabajadores de la educación. Estaba muy desinformado de lo que era este operativo. Lamentablemente, la conducción de nuestro sindicato tampoco ha promovido un debate en serio. Un buen congreso pedagógico. Yo siento que de alguna manera hemos dejado pasar el ítem en aula. Le hemos propuesto una lucha para tratar de que no nos cercenaran todos nuestros derechos laborales, pero realmente nosotros estamos un poco a la baja, si se quiere. Eso se manifestó en los paros. Los compañeros están contra la pared con su salario, entonces no pueden ejecutar un paro, llevar medidas de fuerza contundentes. Pero sí hay un gran descontento, y yo creo que bastantes compañeros se van a adherir a esta idea de no participar en este operativo, y que van a, de alguna manera, van a tratar de profundizar el debate sobre esta reforma, que, como te digo, no es algo nuevo, sino que es algo que se viene implementando desde hace unos años. Entonces yo creo que, por un lado, va a haber eso, va a haber esa idea de profundizar el debate; por otro lado, va a haber gente que no va a participar. Y también, por otro lado, yo creo que la estrategia de hacer una evaluación en el mes de octubre, con el cansancio que hay en las escuelas, también va a ser una estrategia que el gobierno lleva adelante